5 de agosto se cumplían 49 años de la muerte de Marilyn Monroe. Por eso queremos hacer un repaso de su biografía. Nace en Los Ángeles, en Estados Unidos, el 1 de junio del año 1926. Nace como Norma Jean Mortenson y se bautiza como Norma Jean Baker. Fue actriz de cine, cantante y modelo estadounidense. Con el paso del tiempo llegó a ser una de las actrices más famosas de Hollywood y también uno de los principales símbolos sexuales de todos los tiempos. Comenzó su carrera como modelo fotográfica y a partir del año 1946 comienza a interpretar pequeños papeles en películas de bajo presupuesto. Los primeros papeles destacados los interpretó en las películas como La jungla de asfalto y Eva el desnudo. Su reconocimiento mundial comenzó a desarrollarse después de que protagonizara el musical Los caballeros las prefieren rubias en el año 1953 y apareciera en el número inaugural de la revista Playboy. Interpretó el papel principal en las comedias como Casarse con un millonario, The Seven Year Itch y Bus Stop. Y gracias al éxito taquillero de estas películas, desde entonces comenzó a ser considerada como una de las actrices más rentables de la industria cinematográfica. La madre de Marilyn se casa en el año 24 con un noruego llamado Edward Mortenson, pero la pareja se separa al poco tiempo. Posteriormente, ella descubre que estaba embarazada. La futura actriz nació en Los Ángeles, en California, el 1 de junio del año 1926. Aunque en el registro civil apareció como Norma Jean Mortenson, la progenitora en realidad la llamó Jean Baker porque su padre era desconocido y utilizó el apellido de su exmarido para que su hija no fuera ilegítima. Se sabe que ella tuvo varias parejas mientras trabajó como cortadora de negativos en la productora de cine RKO Pictures. Gladys no podía cuidar de su hija debido a los problemas económicos y emocionales que tenía, por lo que dejó a la pequeña Norma Jean con sus padres adoptivos, un matrimonio californiano formado por Albert y Doya Bolender que vivían al sur de California. Una vez que Gladys consigue una casa propia, se lleva consigo a Norma Jean. Después de unos meses, la madre sufre una crisis nerviosa, por lo que la custodia de la niña le fue entregada a Grace Meike, su mejor amiga. Ella fue quien despertó en la niña el interés por el cine y quien la incentiva para que se convierta en el futuro en una actriz. Sin embargo, meses más tarde, McKee le entrega la custodia de la pequeña a su tío Olive Brunens, después de que la menor acusara a Goddard de haber abusado sexualmente de ella. A sus 12 años de edad, la niña sufre un nuevo abuso sexual, esta vez por parte de uno de los hijos de Brunens. A comienzos del año 1938, McKee lleva a Norma Jean con una de sus tías, Anna Lower. A comienzos del año 42, Lower comienza a padecer serios problemas de salud que le impidieron seguir cuidando a la menor, por lo que debió volver a vivir con el matrimonio conformado por McKee y Goddard. La pareja se traslada a Virginia, donde el esposo había recibido una lucrativa oferta laboral. McKee le propone a Norma Jean, de 16 años de edad entonces, casarse con el hijo de una vecina suya, un policía de 21 años llamado James Doherty. Ella acepta. Así, Doherty y Norma Jean se casan en junio del año 1942. De esta manera, abandona sus estudios para poder desempeñar el rol de esposa y ama de casa. Al año siguiente, en el 43, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Doherty se incorpora en la Marina y fue enviado como instructor a la isla Santa Catalina, frente a Los Ángeles, para luego embarcarse a Australia. Norma Jean, al quedarse sola, se traslada a la casa de su suegra, con quien trabaja luego en una fábrica de municiones. En el año 45, cuando cuenta con 18 años de edad, Norma Jean Baker comienza a trabajar con el fotógrafo Henrik Manoukian como modelo. Él le retrata mientras colabora junto a su suegra, la madre de su primer esposo, en la fábrica de municiones. Al tiempo logra cotizarse como modelo de glamour y llega a aparecer en la portada de decenas de revistas. Tras divorciarse de Doherty en el año 46, comienza a presentarse en audiciones para participar en películas y series televisivas. Poco después consigue ser contratada por Ben Lyon, uno de los ejecutivos del estudio 20th Century Fox, para trabajar como extra de cine durante 6 meses. Fue él quien le cambió el nombre por el de Marilyn Monroe. Se eligió Marilyn en honor a la actriz Marilyn Miller y Monroe por ser el apellido de soltera de su madre. Un año más tarde, Monroe firma un contrato semestral con Columbia Pictures para representar el papel de la bailarina Peggy en el musical Lady of the Chorus. En febrero del año 51 se inscribe en las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California. En ese año aparece en varias películas de bajo presupuesto, como Hometown Story, As Young as You Feel y Love Ness, y en las cuales representa papeles secundarios. Las perspectivas de su carrera comienzan a mejorar cuando actúa en la película dramática Class by Night del año 52, con un elenco que incluía a Barbara Stanwyck, Paul Douglas y Robert Ryan. Posteriormente trabajaría junto a Ginger Rogers y Sasha Gabor. También recibe críticas positivas y también comparte escena con Richard Widmark. Ya en el año 53, después de varios proyectos de bajo presupuesto, Monroe vuelve a tener un papel protagónico. Esta vez trabajó como Rose en el drama romántico Niágara por pedido del entonces presidente de la 20th Century Fox, Daryl Zanuck. En diciembre del mismo año aparece en la portada del número inaugural de Playboy, siendo por lo tanto la primera chica del mes de la revista con la famosa fotografía Sueños Dorados, donde muestra sus medidas de 94, 58 o 92. La actriz protagoniza junto a Jean Russell la película Los caballeros las prefieren rubias. Allí interpreta a Lorelei Lee, una cantante y bailarina, un trabajo en esta película que recibe buenas críticas, y su interpretación del número musical Diamonds and Girls Best Friends se convierte en un clásico de los musicales. Posteriormente rechaza filmar una película con Frank Sinatra por no estar conforme con el argumento de la misma y con el salario que iba a recibir. Esto hizo que el estudio para el que trabajaba la suspendiera durante un breve lapso temporal, en el que permaneció alejada de la actuación, aunque realizó presentaciones como cantante en Japón para entretener a las tropas estadounidenses. Tras un breve receso, Monroe acepta el papel de la chica en la comedia The Seven Year Itch, que traducido al español apareció como La tentación vive arriba. Por su trabajo en esta película recibe críticas positivas de diversas fuentes y una primera nominación a un premio como Mejor Actriz Extranjera. Por su parte, la película obtuvo un gran éxito comercial porque recaudó más de 8 millones de dólares. ¿No le ha gustado la película? A mí sí, pero es una pena que acabe así el monstruo. Qué triste. ¿Lo siente por el monstruo? ¿Qué quería, que se casara con la chica? Daba la impresión de que es malo, pero en el fondo no es tan malo. Creo que le faltaba un poco de afecto, es decir, saberse amado, deseado, necesitado. Qué interesante punto de vista. ¿Nota la brisa del metro? ¡Qué sensación! A pesar del éxito, a mediados de la década de los 50, Monroe se muda a Nueva York y deja de actuar durante un periodo breve de tiempo por querer formar su propia productora de cine y perfeccionar sus dotes actorales. Se inscribe por sugerencia de su amigo Truman Capote en las lecciones de teatro otorgadas por Constance Coiler, quien moría días después del inicio del curso. Fue entonces cuando se matricula en el Actors Studio, en las clases otorgadas por Lee Strasberg. Así, en el año 56, Monroe regresa al cine interpretando el papel de Cherie en la película Bus Stop. Loan, en su autobiografía, escribiría: «Marilyn es una de las actrices más talentosas de todos los tiempos. Ella es realmente brillante. Creo que debió haber sido nominada como mejor actriz a los premios Oscar». También Crowder, del periódico The New York Times, señaló: «Marilyn Monroe se probó a sí misma que es una actriz. Ese año fue nominada al Premio Globo de Oro por mejor actriz de comedia y musical». El 26 de junio de ese mismo año, la actriz y Miller se casan en una doble ceremonia civil y religiosa. La prensa accede a la casa donde se celebra el evento, pero en una de las persecuciones en busca de fotografías muere accidentalmente un periodista que cubría el acontecimiento. Después, el matrimonio parte hacia la ciudad de Londres, donde Monroe rueda la película El príncipe y la corista. Allí fue dirigida por Laurence Olivier, con quien además compartió el protagonismo. El rodaje resultó ser muy angustioso para la actriz. Perdió un embarazo a causa de un aborto espontáneo. En este periodo, debido a sus trastornos emocionales y anímicos, se volvió adicta al alcohol y a los barbitúricos. La actuación de Monroe tuvo muy buena recepción por parte de los críticos de cine. Incluso ganó el premio David Di Donatello a la mejor actriz extranjera en Italia y también estuvo nominada al premio BAFTA como mejor actriz. En el año 59, Monroe participa en la película Con faldas y a lo loco o Una Eva y dos Adanes en algunos países de Latinoamérica. Lo que pasa es que está usted obsesionado. No piense en nada. Descanse. Es como fumar sin tragarse el humo. Pues trágueselo. Durante el rodaje, Monroe siempre llegaba tarde, constantemente pedía repetir las tomas y con mucha dificultad lograba memorizar sus líneas. Esto hizo que se enemistara con sus compañeros, especialmente con Cortes. La filmación resultaba ser también angustiosa para la actriz porque allí quedó embarazada, pero nuevamente sufre un aborto espontáneo. La película, eso sí, tuvo un gran éxito de crítica y público. Fue la más taquillera de ese año y consigue 5 nominaciones a los premios Oscar. Una rubia superficial, no demasiado inteligente y víctima de la maldad de los otros. Noto una rara sensación en los dedos de los pies. Como si alguien me los estuviera calentando con una débil llamita. Pues echemos un tronco al fuego. Por su actuación ganaría el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Más tarde, Wilder comentó que esta película fue uno de los logros más importantes de toda su carrera. Los cristales de sus gafas empiezan a empañarse. Más tarde viviría Monroe un periodo donde la salud y el estado emocional se le fue deteriorando notablemente. Con frecuencia llamaba por teléfono al doctor Ralph Grinson, su psiquiatra y psicoanalista en las noches para combatir su insomnio. No es el cuerpo lo que la avergüenza, es hablar. Cree que su rostro expresa lo que las palabras no pueden decir. El miedo a las palabras. Como si no quisiera dejarlas salir. El 1 de junio, los productores prohíben al equipo celebrar su cumpleaños. Haciendo caso omiso a las órdenes, a las 5 de la tarde alguien cantó «Feliz cumpleaños, Marilyn». Tiene 36 años y solo le queda un mes de vida. Siguen las fotografías de desnudos. Ha perdido las líneas del cuerpo de una mujer joven, pero se niega a aceptar que la madurez las ha cambiado. Se pasa horas delante del espejo, buscando indicios de envejecimiento. Usa cremas a base de hormonas y se inyecta productos rejuvenecedores. Sería más fácil evitar la vejez y morir joven. Pero entonces, ¿quién terminará tu vida? ¿Quién sabrá quién eres? Marilyn dice a Grinson que no puede más, que el psicoanálisis no la ayuda. Ser actriz no es el problema, sino la única solución que ha encontrado para resolver los demás problemas. Le dice que no quiere depender más de él. La última partida de Marilyn la juega ahora con su psicoanalista. Usted ya no me pertenece, Marilyn. Ni yo a usted. Piense, ¿a quién pertenece? Pertenezco a los que me quieren tomar. ¿A quién pertenece? Insiste Grimson. Además de a Grimson, también visitaba a otros médicos cuando él creía que era necesario recetarle nuevos fármacos. El estado anímico de Monroe no era bueno, faltaba con frecuencia a los rodajes, tenían dificultades para poder concentrarse y también para dormir, le hacía falta consumir fuertes dosis de fármacos y de alcohol. En el mes de agosto, la actriz fue hospitalizada de urgencia en Los Ángeles durante 10 días. Los periódicos indicaban que la actriz estaba cerca de la muerte, pero no revelaron las causas de su internación. Después de esto, Monroe regresa a Nevada y termina de filmar la película Vidas Rebeldes. En noviembre, la actriz y su esposo regresan separados a la ciudad de Nueva York y ella se refugia en la casa de Lee Strasberg. La película de Vidas Rebeldes fue mal recibida por los críticos, pero la actuación de Monroe, al igual que la de Gable, recibió críticas muy positivas. En una entrevista, Houston dijo: Marilyn excavó dentro de sus propias experiencias personales para sacar a la superficie algo único y extraordinario. No tenía técnica de actuación, era todo verdad, era solo ella. Durante los siguientes meses, la adicción de Monroe a los fármacos y al alcohol la pusieron al borde de la muerte. El 20 de enero del año 61 se divorcia de Miller. En el mes de febrero ingresa en la clínica psiquiatra Payne Whitney, experiencia que luego ella misma describiría como una pesadilla. Después logró comunicarse con Joy DiMaggio, quien hizo que la trasladaran de esa clínica a un hospital normal. Su delicado estado de salud le impedía trabajar el resto del año. Un año más tarde, Marilyn regresa a la actuación protagonizando junto a Dean Martin la película Some Things Go to Give. Al momento de comenzar el rodaje, la actriz estaba muy delicada de salud, con frecuentes sinusitis, bronquitis y síntomas cada vez más marcados de inseguridad. La 20th Century Fox confiaba en este proyecto para sanear su economía, ya que la empresa amenazaba quiebra debido a los desmesurados gastos que le generó la película Cleopatra en el año 63. El 9 de mayo de ese mismo año tuvo lugar en Nueva York la gala por el cumpleaños del entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, en la que Monroe le canta el Happy Birthday, Mr. President. Mr. President, Marilyn Monroe. But I'll give her an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much. Marilyn surge de la oscuridad, titubeante. Como preocupada por las generosas curvas que deja al descubierto un vestido de tela transparente. Mr. President, the late Marilyn Monroe. The late Marilyn Monroe, dice el presentador. Late significa con retraso, pero también difunta. Marilyn ha hecho realidad su deseo de llegar tarde a su propio entierro. Su canto cada vez más abiertamente sexual, la imagen y el sonido de una parodia de sí misma. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody! Después del espectáculo, Bobby Kennedy revolotea a su alrededor como una polilla alrededor de la llama. Pero de madrugada es John quien la lleva directamente a su suite del Hotel Carlyle. Marilyn nunca volvería a verlo. Tras esa noche, John Kennedy decide romper la relación y negar todos los rumores. El FBI confisca las fotos de la fiesta. Marilyn está dolida. Todo el mundo habla del vestido de $6,000, tan ceñido que parecía llevarlo cosido a la piel. El 5 de agosto del año 1962, a las 4:55 horas de la madrugada, el jefe del Departamento Policial de Los Ángeles, Jack Clemons, recibe una llamada del médico psiquiatra Grinson, psicoanalista de Monroe, que le dice que la actriz murió en su casa. Él encontró a Marilyn inmóvil, con el tubo del teléfono en su mano. Alrededor de las 3:50 a.m., el médico de Monroe, el doctor Engelberg, llegó y declaró a su paciente muerta. No se llamó a la policía hasta que pasaron 35 minutos, cuando el sargento Jack Clemons, de la policía de Los Ángeles, llegó al lugar. Encontró una docena de frascos de píldoras sobre la mesa de luz, uno que contenía cápsulas de un barbitúrico llamado Nembutal, y que era del 3 de agosto. Estaba vacío. Los exámenes de sangre e hígado de Marilyn mostraron niveles altos de Nembutal, lo suficiente para matar al menos a 3 personas. Esta es la historia tal cual se la contó, que Marilyn Monroe estaba deprimida y se suicidó. El juez estimó que había tomado unos 50 comprimidos de Nembutal, pero pronto surgieron interrogantes. ¿Por qué el médico forense no encontró residuos de estas píldoras en su estómago? ¿Por qué los médicos no llamaron a la policía hasta las 4:25, cuando el cuerpo se había encontrado media hora antes? ¿Y por qué no declararon esa habitación como escena del crimen y buscaron pruebas? Una muerte que suscita muchos interrogantes. El 8 de agosto, Joey DiMaggio, su segundo esposo, realiza el funeral en privado. Lee Strasberg pronuncia las siguientes palabras de despedida. No puedo decirle adiós a Marilyn, nunca le gustaba decir adiós, pero adoptando su particular manera de cambiar las cosas para así poder enfrentarse a la realidad, diré hasta la vista, porque todos visitaremos algún día el país hacia donde ella ha partido. Gracias. Me dijeron que estaba acabado del todo irremisiblemente, y ahora acaba usted de burlarse de todos los especialistas. En baños termales, qué tontería. ¿Dónde aprendió usted a besar de esta manera? Vendiendo besos para la cruzada infantil.